Marciané, ¿qué? Te saco la ropa como tú me sacas de la bola. Conmigo fumas a loca y me lo rebota a volar. Y no se embola, me descontrola cuando rebota su cola. Te disfruto como la vida porque una sola. Desde tu cocina alumbra calle y pistola. Y no se embola, me descontrola cuando rebota su cola. Te disfruto como la vida porque una sola. Desde tu cocina alumbra calle y pistola. Vacilamos, no importa si nos vieron. Qué rico como tus labios con los míos se unieron. Te sano el corazón, aunque el mío me lo hirieron. Ves que soy bueno, aunque conmigo no lo fueron. Pero seguimos haciendo dinero. Quería pararme, no me detuvieron. Que te vaya bien, aunque verte no quiero. Porque tengo un par de amigas que me distrayeron. Lo fino, la trae, la code. Un par de risas con los brothers. Tusi y un alto model. Y la 40 prr, pa' que se retobe. Vivo en la mía, mientras otras quieren que la haga mía. Porque sabía que me perdía. Porque nunca te pusiste fía. Y ahora otra. Le saco la ropa como me saca de la bola. Conmigo fuma esa loca y me lo rebota a volar. Y no se embola, me descontrola cuando rebota su cola. Te disfruto como la vida porque una sola. Desde tu cocina alumbra calle y pistola. Y no se embola, me descontrola cuando rebota su cola. Te disfruto como la vida porque una sola. Desde tu cocina alumbra calle y pistola. Lo nuestro termina pero mi negocio no. Ahora vamos sin freno, qué bueno que te fuiste. Porque la billetera y mi buzón de nuevo se llenó. Estamos tranquilos, ya se va a pasar. Blones un par pa' quemar. En breve me compro, tocarme va mejor. Desde que te empecé a descartar. La paso bien, Audi en breve, Mercedes Benz. Billete y solicitud de 100. Ahora más pulento me ve. Marciané, ¿qué? Haciendo dinero con el doner. Mautas, Tom From. Deja de corte, todos los somos corte.